¿Se podría haber detenido a Hitler? ¿Se podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial con acciones más audaces y decididas? ¿Necesitaba Gran Bretaña entrar en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se pudo detener a Hitler? Primera parte. No creo que nada sea inevitable, y sin embargo, al mismo tiempo creo que habría sido extremadamente difícil detener a Hitler una vez llegó al poder. No hubo nada inevitable en el periodo de 1933 a 1939. La perspectiva clásica sobre el apaciguamiento es que había una lógica en ello. Apaciguamiento es una palabra que suena mal ahora, pero no en los años 30. Gran Bretaña había construido un imperio. ¿Qué sería de él? Los rusos estaban dispuestos a destruirlo. La historia trata de lo ocurrido, no sobre lo que podría o debería haber sucedido. Si preguntas si iba a haber una guerra con Hitler, la respuesta es sí. ¿Gran Bretaña se implicaría? Eso fue elección de Gran Bretaña. Creo que se podría haber detenido a Hitler. Hubo muchos momentos durante esa larga vía dolorosa de los años 30 en los que se pudo evitar que los nazis desencadenaran otra guerra mundial. Hubo muchas oportunidades, pero una y otra vez, las decisiones tomadas en Occidente no lograron detenerlo. La ocupación alemana del Renania fue la última oportunidad para las potencias occidentales de detener a Hitler, sin provocar un gran conflicto. Era una apuesta arriesgada, como sabían Hitler y sus generales. Solo entre 20.000 y 22.000 efectivos alemanes cruzaron hacia la orilla occidental del Rin con órdenes de resistir el avance del ejército francés. Pero eso solo hubiera sido una acción simbólica antes de una retirada a gran escala. Lo diferente en los años 30, donde se puede decir que hay un fracaso de imaginación y en el arte de gobernar, y es donde Churchill empieza a intervenir, es que la política va más allá de los intereses nacionales naturales. Creo que si se examina la historia del apaciguamiento y cómo los historiadores lo abordaron, veremos que muchos de ellos pasaron a apoyar la lógica del apaciguamiento y decían: entendamos mejor a Chamberlain. Here is the paper which bears his name upon it as well as mine. En el otro extremo tenemos a los hombres culpables, quienes decían que era inmoral, que quería mantener a Gran Bretaña fuera de la guerra y engañar al pueblo británico sobre el peligro de Hitler. El deseo de evitar otro conflicto europeo era general. Casi todo el mundo había perdido a un conocido durante la Primera Guerra Mundial, y eso abarcaba todo el espectro político, desde el Partido Conservador hasta la extrema izquierda, los liberales o los pacifistas. Es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Se suele argumentar que el apaciguamiento en la década de los 30 le dio a Gran Bretaña tiempo para rearmarse y fabricar los Spitfires y Hurricanes, que ganarían la batalla de Inglaterra, y eventualmente, con ayuda del Imperio, Estados Unidos y Rusia, ganar la Segunda Guerra Mundial. Hay un contraargumento, que Chamberlain y su gobierno de apaciguamiento habrían sido tanto débiles como ilusos. Pero hay otro, quizá más preciso. que los políticos británicos, influenciados por la opinión pública, no supieron ver el hecho de que Hitler estaba decidido a ir a la guerra. Time marches for 15 years. The great of Versailles pass on. Woodrow Wilson, father of the League. Tiger Clemenceau, prophet of preparedness and resistance. Aristide Briand, Europe's great man of peace. All leave the world stage. El economista Maynard Keynes escribió a su madre desde la Conferencia de Paz de París de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, diciendo que no había visto a tanta gente estúpida junta en mucho tiempo. Hablaba de los líderes aliados. Escribió que inevitablemente habría otra guerra porque Alemania y Austria quedarían asfixiadas por los términos del Tratado de Versalles. Estaba seguro de que no podrían pagar las sanciones exigidas por el tratado. Eso haría caer sus gobiernos, destruiría la sociedad y conduciría al hambre, además de promover revueltas, revoluciones y cambios políticos. Tenía razón. Tras el colapso del gobierno de Weimar, Alemania sufrió dificultades económicas, conflictos políticos, inflación y condiciones de vida extremas, incluida la hambruna generalizada. Cometimos un gran error al implementar el Tratado de Versalles, porque lo que hicimos fue decirle al nuevo gobierno democrático de Weimar que iban a cargar con una enorme deuda y que iban a pagar las consecuencias de una guerra que ellos no provocaron y que no querían. Ellos querían democracia y paz. ¿Y qué provocó eso? El surgimiento de Hitler. A finales de los años 20 y hasta 1931, Occidente sufrió un gran colapso económico. El crack de Wall Street y una depresión mundial. En Alemania fue particularmente grave. Las consecuencias económicas de la paz, junto con desorganización económica y el desempleo, impulsaron un cambio social radical. En Alemania, Hitler fue elegido democráticamente con el apoyo de muchas de las clases dirigentes. Hitler criticó los términos del Tratado de Versalles. Gran parte de la opinión política y pública de Gran Bretaña también lo apoyó, llegando a pensar que los términos del tratado eran excesivos. Muchos políticos británicos creían que la amenaza comunista era mucho más seria que la amenaza alemana y que no teníamos derecho a criticar a los nazis por lo que hicieran en asuntos internos. Esta gente, por lo general, de la derecha del Partido Conservador, no entendieron el hecho clave de que Adolf Hitler era una amenaza mayor para la paz mundial que cualquier otra persona, incluidos los rusos. También me temo que muchos eran antisemitas o simplemente no les importaba lo que Adolf Hitler les estaba haciendo a los judíos en los años 30. Y sobre todo lo que pasaron por alto fue que la verdadera personalidad de Hitler se manifestaba en las terribles acciones contra su población judía. Realmente había mucho malestar y desaprobación entre el pueblo y las élites británicas por las acciones antisemitas de Hitler, como el boicot del 1 de abril del 33, las leyes raciales de Núremberg de 1935, o más aún, la violencia extrema de la llamada Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938. Este antisemitismo en Alemania tenía una virulencia que resultaba extraña a la población británica. Nuestra embajada en Alemania, bajo Phipps, se horrorizaba viendo y escuchando todo aquello, pero reaccionaba de manera similar. Si en el desayuno se leía The Times, siempre conciliador con respecto a Alemania a lo largo de 1933, se narraban incidentes horribles. Pero todo aquello era un asunto interno de Alemania. En otras palabras, Como potencia extranjera, no podíamos hacer nada respecto al creciente antisemitismo en Alemania. Y, por supuesto, hubo otros asuntos que afectaban a intereses vitales de Gran Bretaña que prevalecieron sobre estas cuestiones. Creo que hay tres puntos por los que Winston Churchill supo ver a los nazis como eran realmente. Uno de ellos era su filosemitismo. Le caían bien los judíos. Siempre se había llevado bien con ellos. A su padre también le gustaban los judíos. Había crecido con ellos. Y tuvo un sistema de alerta temprana sobre cómo eran realmente los nazis. Otro punto fue que, a diferencia de Neville Chamberlain y Stanley Baldwin, él se había enfrentado al fundamentalismo combatiendo en Sudán y en el noroeste de la India, un fundamentalismo real y agresivo que otros políticos no habían visto. Por último, y creo que muy importante, tenía ese sentido histórico que le permitía poner los hechos y amenazas provenientes de los nazis en un contexto histórico de un modo que, prácticamente, ningún otro historiador británico de la época lo hizo. Durante los años 60 y 70, cuando los archivos del gobierno se desclasificaron, se puso de moda decir que los políticos en Gran Bretaña no tuvieron opción, que las restricciones económicas, políticas e ideológicas impuestas a Neville Chamberlain y su gobierno eran tan fuertes que no hubo más opción que el apaciguamiento. Yo estoy en desacuerdo. Aunque hubiera todas estas restricciones, al leer los documentos personales de Chamberlain y los de otros políticos, quedaba bastante claro que había más opciones, y estas deberán ser juzgadas por los historiadores. Para la gente de los años 30 era muy difícil darse cuenta de que Hitler era un tipo de político diferente, un estadista distinto, un fanático extremo, un hombre que creía en la guerra perpetua como única forma de mantener la raza como él la imaginaba. La llamada pureza aria, y que la guerra en sí misma era algo bueno. Aunque creo que en las relaciones internacionales es un término muy denostado, el estadismo marca la diferencia. Desde 1933, Churchill ve claramente que Hitler estaba decidido a conquistar Europa. Nada se hizo cuando Hitler invadió Renania y sus demandas aumentaron. Alemania se anexiona a Austria con el Anschluss. Más tarde, Hitler reclama a Checoslovaquia la región de los Sudetes de habla alemana. Ni Francia ni Gran Bretaña estaban preparadas para defender a Checoslovaquia y estaban decididas a evitar el enfrentamiento con Alemania a cualquier precio. Sin embargo, los checos sí estaban listos para luchar con sus 47 divisiones e importantes fábricas de armamento. En respuesta, Chamberlain extiende la política de apaciguamiento. Se reúne con Hitler hasta en tres ocasiones. En la tercera, en Múnich, para sorpresa de Hitler, Chamberlain y el primer ministro francés Daladier aceptan sus demandas. Ni los checos ni los soviéticos participaron en las negociaciones. Los Sudetes fueron entregados al Tercer Reich, dejando a Checoslovaquia desprovista de sus defensas y la mayor parte de su industria pesada. Pero sin el acuerdo de Múnich, Hitler habría invadido Checoslovaquia. Le dijo a un colaborador cercano: «Ese viejo rufián y senil de Chamberlain ha detenido mi entrada en Praga». Winston Churchill señaló: «Os dieron a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegisteis el deshonor. Y ahora tendréis la guerra». Checoslovaquia fue traicionada en Múnich. Chamberlain estaba muy seguro de sí mismo. Era un hombre engreído con una enorme confianza en sus habilidades y pensaba que podía preservar la paz. Eso fue lo que realmente hubo tras el acuerdo de Múnich. Vio el peligro de que los alemanes invadieran Checoslovaquia y estallara una guerra. Cabe recordar su discurso cuando decía lo absurdo y ridículo que era aquello. How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country torturing people of whom we know nothing. Cuando Chamberlain regresa de Múnich, a pesar de la celebración de ciertas personas, había un gran sentimiento de vergüenza de que aquello no debía repetirse. Chamberlain interpretó mal la opinión del pueblo y creyó tener una idea mayor que podía impulsar: una relación permanente y pacífica con Alemania a expensas de todos los demás. Debemos recordar que el Acuerdo de Múnich fue un fracaso. En otras palabras, unos meses después, en marzo de 1939, Hitler marcha sobre Praga, en contra de todas las disposiciones del Acuerdo de Múnich. Fue solo un papel para que Hitler lo rompiera. El país no quería la guerra e hizo mucho para evitarla. Múnich fue una especie de último recurso que, si fallaba, la guerra sería inevitable. Chamberlain no solo detestaba la guerra y pensaba que era lo correcto evitarla, sino que también creía que tenía el respaldo de la gran mayoría del pueblo británico. Cuando se firmó el Acuerdo de Múnich, hubo una gran alegría y alivio. Por supuesto, condenando a los checos al olvido a corto y medio plazo, pero también evitando el estallido de una guerra en Europa, que Londres fuera bombardeada y la pérdida de vidas. Creo que Chamberlain estaba en una situación muy difícil y tenemos que ser conscientes de ello. Es muy fácil mirar hacia atrás y decir que Chamberlain debería haberse impuesto y no permitir que los alemanes tomaran los Sudetes, pero creo que hubiera sido una posibilidad poco realista en aquel momento. La intervención de Chamberlain en Múnich fue inesperada y desagradable para Hitler. Allí estaba el primer ministro de Gran Bretaña, jefe de un vasto imperio, metiendo su nariz y diciéndole a Hitler: «No puedes hacer eso, no puedes invadir, no puedes entrar en guerra». Si Neville Chamberlain hubiera estado convencido, como lo estaban otros en septiembre de 1938, de que Hitler no estaba interesado solo en los Sudetes, sino que buscaba la hegemonía en Europa, nunca habría propuesto el Acuerdo de Múnich, nunca habría seguido confiando en Hitler hasta más allá de la invasión del resto de Checoslovaquia en marzo de 1939. Su decisión de confiar, creer que Hitler era alguien con quien podía negociar, provocó el retraso en el rearme británico y llevó a las negociaciones que sacrificaron una democracia que Gran Bretaña y Francia habían creado tras la Primera Guerra Mundial. Hay dos tipos de apaciguamiento. El apaciguamiento desde una posición de debilidad, donde se negocia hasta que te haces fuerte y luego endureces tu retórica y tus negociaciones. O, como dijo Churchill, el apaciguamiento desde la fortaleza, donde primero, si no eres suficientemente fuerte, forjas amistades. En otras palabras, atraes a la Unión Soviética, a Francia, incluso a los Estados Unidos, y construyes un muro sólido de poder. Solo entonces vas y negocias desde una posición de fuerza. En su libro «Cómo se fraguó la tormenta», Churchill dice que el problema del apaciguamiento fue que Chamberlain se encontraba en una posición de debilidad. Creo que Chamberlain no tenía un plan B si el apaciguamiento fallaba. Otro problema de la alternativa de Churchill era que si luchabas, aún teniendo aliados, el precio sería demasiado alto, porque los estadounidenses y los soviéticos se verían obligados a predominar en Europa y en el mundo, poniendo en peligro el imperio británico. Lo mejor que podías hacer era evitar la guerra. Y eso es el apaciguamiento de Chamberlain. Es el rearme para que la patria esté segura. Es tratar de evitar una guerra. Al final, Chamberlain se ve empujado a la declaración de guerra en 1939. Lo irónico para el pobre Neville es que todos sus temores resultaron ciertos y ninguna de las expectativas de Churchill lo fueron, excepto que Gran Bretaña no perdería la guerra. Debido a sus tratos con Hitler, pensamos en Neville Chamberlain como un hombre débil, pero ciertamente, en política interna no lo era en absoluto. Fue un primer ministro fuerte. La idea de que Neville Chamberlain fue a Múnich para comprarnos tiempo y rearmarnos es completamente errónea. Él creía, como dejó muy claro a todos cuando regresó, que nos había comprado la paz. Creo que se puede decir que si alguien hubiera querido detener a Hitler, los británicos, los franceses o personas dentro del propio entorno de Hitler podrían haberlo hecho durante la crisis de Múnich. Entre algunos de los generales de Alemania existía un sentimiento de que, en aquel momento, Alemania no estaba preparada para una guerra en Europa. El general Halder y algunos otros preparaban un golpe de Estado en el que arrestarían a Hitler y abortarían toda operación contra Checoslovaquia. El año entre septiembre de 1938 y septiembre del 39 no solo afectó a Gran Bretaña, tuvo un impacto global. Viendo las cifras, queda claro que, en ese periodo, Alemania superó en armamento a Gran Bretaña y Francia en aire y en tierra. Sí, Gran Bretaña estaba mejor preparada, pero también lo estaba Alemania. Finalmente, al retrasar una guerra que muchos ya veían inevitable, Neville Chamberlain había eliminado cualquier oportunidad de una respuesta unificada. Es discutible si Stalin habría estado dispuesto a comprometer vidas rusas en una lucha con la Alemania nazi en Checoslovaquia. Pero el fallo de no comprometerse con Rusia durante ese año y los meses siguientes convenció a Stalin de que su única alternativa era llegar a un acuerdo con Hitler. Cuanto más trataba Hitler con Chamberlain, más lo despreciaba. Pensaba que era débil, que no estaba a su nivel y que era manipulable. Lo pensaba incluso tras el acuerdo de Múnich. Por supuesto, podemos imaginar un escenario alternativo con alguien más decidido, más inteligente y más proactivo que Chamberlain, que luego declarase la guerra a Alemania, como era una clara posibilidad en la crisis de Múnich. Si eso hubiera ocurrido, creo que los generales alemanes que ya tramaban derrocar a Hitler al menos lo habrían intentado. En Alemania siempre hubo una oposición a Hitler, en el ejército y en el servicio diplomático. Adam von Trott estudió en Oxford durante los años 30 y allí conoció a David Astor. Adam von Trott, trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, conspiró con otros antinazis en un intento de evitar la guerra. En el verano de 1939, Adam von Trott visitó Clyveden, la casa familiar de David Astor. Por medio de él, concertó una reunión privada con Neville Chamberlain. Según el plan de paz que llevó consigo, Alemania restauraría la independencia de Checoslovaquia, sin los Sudetes, a cambio de Danzig. Hitler quería invadir Polonia y exigió la anexión de Danzig a Alemania como pretexto para declarar la guerra. Esta última oportunidad de preservar la paz a través de la oposición alemana a Hitler se perdió, y Adam von Trott fue ejecutado en 1944 junto con von Stauffenberg, tras fracasar su complot para matar a Hitler. Tonight you meet Arnold Schwarzenegger. Conoces sus nombres. Creo que la gente se sorprendió. Nadie había visto nunca algo así. Ahora descubrirás sus historias. Pero estaba superando los límites, las reglas. Cambiaron Hollywood. Lo destrozaron y construyeron uno nuevo. Tenías que verlo para creerlo. ¿Y cómo llegaron a ser los iconos que cambiaron el mundo? Estreno viernes 4, solo en Canal Historia. Era obvio que Hitler era un megalómano. Pero también surgió una especie de locura en Alemania. Es decir, no era solo Hitler. ¿De dónde salieron todas aquellas personas que marchaban con camisas negras, portaban esvásticas, golpeaban a los judíos en la calle, encarcelaban a personas y castraban a los discapacitados mentales? Chamberlain no era consciente del peligro que suponía esta mentalidad. Tras Múnich, la conferencia entre grandes potencias en la que Checoslovaquia fue desmembrada de la manera más vergonzosa, los del entorno de Neville Chamberlain, que habían sido amigos suyos, empezaron a dudar de su juicio. Incluso Cadogan, el subsecretario permanente del Ministerio de Exteriores, y Leo Amery pensaron que lo más vergonzoso era que el rey hubiera recibido a Chamberlain en palacio. Creo que esto es lo que dirán los historiadores. Dirán que el gobierno estaba equivocado al no haberse rearmado antes. Churchill tenía razón en eso. Deberían haberlo hecho. Chamberlain era miembro de ese gobierno, un miembro destacado. Pero creo que dirán que el acuerdo de Múnich fue justificable, en el sentido de que consiguió un año. Y ese año posiblemente marcó la diferencia entre la victoria y la derrota. Es totalmente cierto que el acuerdo de Múnich le dio a Gran Bretaña un año para rearmarse, y Gran Bretaña usó parte de ese año de manera muy efectiva. Los Spitfires, Hurricanes y el radar, todos ellos marcaron la diferencia entre la victoria y la derrota en la batalla de Inglaterra. En septiembre del 38, en la crisis checa, no estaban preparados, pero sí lo estuvieron en septiembre del año siguiente. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que Neville Chamberlain nunca usó el argumento de comprar tiempo. Cuando habló desde Downing Street, realmente creía que había vuelto la paz a nuestra época. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Cuando Lord Halifax, ministro de Relaciones Exteriores, fue a verlo tras el acuerdo de Múnich, le dijo: «Has tenido suerte. Esto ha salido bien. Pero no podemos volver a pasar por esto. Debemos rearmarnos». Chamberlain se negó a hacerlo. Él creía que realmente había devuelto la paz. Neville Chamberlain no tuvo casi ningún papel en la formación de la alianza que finalmente llevó a la derrota de Hitler. Él era inherentemente antiestadounidense. Sospechaba profundamente del régimen comunista de la Rusia soviética. De hecho, era rusofóbico. Realmente creía en una política exterior imperial para Gran Bretaña y en una política exterior aislacionista. No tenía sentido de la unión. La opinión pública británica comenzó a cambiar. Churchill, una voz anteriormente lejana, se escuchaba cada vez más. A medida que cambiaba la opinión política y pública, crecía la presión sobre Chamberlain para cambiar su política de apaciguamiento. Hitler despreciaba a Chamberlain y estaba seguro de que a él nada podría detenerlo. Por lo tanto, amenazó a Polonia. Hitler pensó que Chamberlain seguiría apaciguándolo. Se equivocaba. Chamberlain se vio obligado a amenazar con la guerra por la presión combinada de la opinión política y la pública. Hitler invadió Polonia, a pesar del moderado apoyo de sus generales y del pueblo alemán. La suerte estaba echada. El Imperio Británico declaró la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. No hubo gran entusiasmo en Alemania por el ataque a Polonia en septiembre de 1939. Pero, por supuesto, cuando los ejércitos alemanes derrotaron a Francia, en mayo de 1940, Adolf Hitler fue el caudillo más popular que jamás había existido. La clave para detener a Hitler era hacerlo lo antes posible. En el trasfondo del cambio en la opinión política y la pública, estaba la guerra en otras partes del mundo. Japón invadió brutalmente China en 1937. La Guerra Civil Española era una lucha entre fascistas y comunistas. Alemania y Rusia estaban profundamente involucradas. El bombardeo de Guernica tuvo un impacto significativo. Una poderosa razón para la política británica de apaciguamiento fue que el temor a los bombardeos alemanes sobre Gran Bretaña era mayor que la eventual realidad. En aquel momento, los bombardeos parecían una amenaza de proporciones cuasi nucleares. Este error crítico de Neville Chamberlain, al no darse cuenta de que existía ese fanatismo, esa determinación de ir a la guerra por parte alemana, lo llevó a confiar erróneamente en las palabras de Hitler en Berchtesgaden, Bad Godesbeck y finalmente en Múnich. El desarrollo de Gran Bretaña a finales de los años 30 proporcionó un respaldo ante el conflicto que estaba por venir. La tecnología británica y su inventiva crearon una nueva clase de avión de combate, más rápido y maniobrable que los aviones alemanes. Se inventó el radar. La combinación del Spitfire, el Hurricane, el radar y el descifrado de códigos en Bletchley Park suponían unas defensas efectivas. Se podían descifrar los mensajes alemanes. Los aviones de combate también podrían defender a Gran Bretaña contra los bombarderos alemanes. Al mismo tiempo, los políticos británicos consideraban alianzas, especialmente entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Pero no sucedió. Rusia y el bolchevismo eran demasiado temidos. Los rusos estaban dispuestos a destruir la jerarquía, el rol de los negocios y la empresa privada. En otras palabras, eran fundamentalmente lo opuesto a los valores que el estadista conservador representaba. El gobierno británico, bajo los conservadores, no podía concebir un acuerdo con los rusos, y mucho menos cooperar con ellos. Y si eso era así en Gran Bretaña, lo era aún más en Francia. Creo que cualquier alianza que estableciésemos con la Unión Soviética para rodear y, de alguna manera, acorralar a Alemania, habría sido muy bueno en 1938 o 1939. El problema era que los alemanes siempre podían superarnos, podían ofrecer a Stalin cosas como los estados bálticos, algo que nosotros, como democracias, simplemente no podíamos hacer. Así, en última instancia, si entrábamos en una guerra de ofertas por el apoyo de Stalin, siempre perderíamos. Rusia resultaba profundamente desagradable para Chamberlain, aunque no para el crítico y fuera del gobierno Winston Churchill. Rusia tampoco era considerada un socio fiable. De todos modos, los mayores intereses británicos no parecían estar en Europa del Este. El predecesor de Chamberlain, Stanley Baldwin, llegó a decir en privado: «Dejemos que los rusos y los alemanes luchen entre ellos». A finales de 1938, el obstinado compromiso de Neville Chamberlain con el apaciguamiento sobrepasó a la opinión pública. El prestigio y la decencia de Gran Bretaña y su imperio estaban amenazados. A la opinión pública británica no le gustó esto y cambió significativamente. Es un concepto difícil de entender hoy, pero el imperio británico se sostenía mayoritariamente por su prestigio, por un sentimiento de poder de Gran Bretaña y una autoridad moral. Ahora son conceptos anticuados, pero fueron una realidad en los años 30. Muchas personas de izquierda, derecha o centro que aceptaban el imperio británico. Recordemos que el Partido Laborista no estaba a favor de desmantelar el imperio británico en los años 30. Pensaban que lo peligroso del apaciguamiento era la imagen que se daría al mundo si Gran Bretaña vendiera naciones pequeñas en Europa del Este a un dictador fascista que amenazaba con una guerra. ¿Cómo se sustentaría un imperio así? Gran Bretaña había cambiado de opinión. La reticencia de Gran Bretaña y Francia a crear una alianza con Rusia, a pesar de que el 85% de la población estaba a favor y solo un 50% apoyaba el apaciguamiento de Múnich, llevó a Stalin y a su nuevo ministro de Exteriores, Molotov, a pensar que a Rusia le interesaba un tratado con Hitler. Superaron tácticamente a Gran Bretaña y Francia. Tras declarar Gran Bretaña la guerra a Alemania por la invasión de Polonia, el pacto germano-soviético significaba que Gran Bretaña estaba en guerra contra un enemigo mucho más poderoso. Estados Unidos era decididamente aislacionista. This nation will remain a neutral nation. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. La opinión pública estadounidense no apoyaba una intervención en Europa. En 1933, Gran Bretaña había incumplido el pago de su deuda con Estados Unidos por la Primera Guerra Mundial. Los votantes y políticos estadounidenses pensaban, ¿por qué deberíamos apoyar al Imperio Británico? No es distinto a los avances alemanes en otros territorios. Estados Unidos era en gran medida un país aislacionista. De hecho, Estados Unidos se negó a ratificar el acuerdo tras la Primera Guerra Mundial. Económicamente, el poder estadounidense era extremadamente importante en la Europa de entreguerras. Sostuvo la economía alemana hasta el crack de Wall Street de 1929, por ejemplo, con préstamos a corto plazo. Pero políticamente, Estados Unidos estaba muy aislada de la política internacional. La decisión de Roosevelt de entrar en la guerra le supuso un gran trabajo. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. Fue muy torpe por parte de Neville Chamberlain no intentar implicar más a Estados Unidos en sus deliberaciones y rechazar la invitación de Roosevelt a visitar Washington tras convertirse en primer ministro en mayo de 1937. Winston Churchill, por el contrario, afrontó todo tipo de dificultades y riesgos personales para lograr esta alianza. Se alzaban voces en contra del apaciguamiento, especialmente la de Winston Churchill. Pero Chamberlain quería la paz. Su primo, muy querido y admirado, había muerto en la Primera Guerra Mundial. Había sido canciller de Hacienda y sabía lo que el país podía permitirse en un mundo de presupuestos equilibrados. No había leído las opiniones de Keynes sobre el desarrollo económico financiado por déficit. Hitler, sin embargo, estaba poniendo en práctica en Alemania políticas de expansión basadas en la deuda, con un enorme financiamiento deficitario de su maquinaria de guerra. Creo que el concepto de que el imperio estaba más allá de su apogeo, que en realidad estaba en declive, era algo que acaparaba las mentes británicas. La manera en que financiábamos todo el tema del armamento era muy anticuada. Estábamos atrapados en conceptos gladstonianos y victorianos de presupuestos equilibrados. Canciller tras canciller se argumentaba que no teníamos dinero para rearmarnos, cuando en realidad cualquier cantidad gastada en rearme durante la década de los 30 habría sido un dinero muy bien invertido. Chamberlain intentó llevar a cabo el apaciguamiento a través de canales informales. No quería pasar por el Ministerio de Exteriores porque sabía que la mayoría del ministerio respaldaba a Churchill. Lo que hizo fue crear su propio enviado personal, Horace Wilson, quien en sus memorias diría: si quieres entender el apaciguamiento, no pienses en él como Chamberlain, comprando el tiempo. Dijo que el apaciguamiento era para acabar con la guerra, no para ganar tiempo, era una cuestión de paz. También dijo que, para asegurar la paz, Chamberlain estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo, incluso a expensas de su posición moral. Pero creo que Chamberlain creía que debíamos tener paz y que perderíamos nuestro imperio si íbamos a la guerra. Y tenía razón en ese aspecto. Pero creo que Chamberlain, en su deseo de paz, se volvió moralmente cuestionable. Lo vemos en Checoslovaquia. No piensa en términos como: aquí hay una pequeña democracia amenazada por un gran poder. Él piensa: ¿cómo puedo convencer a estas personas de que hagan lo que quiere Hitler? Esa es una posición moralmente complicada. Como señaló Churchill, mi visión general ahora es que Churchill tenía razón. Tonight you meet Arnold Schwarzenegger. Conoces sus nombres. Creo que la gente se sorprendió. Nadie había visto nunca algo así. Ahora descubrirás sus historias. Pero estaba superando los límites, las reglas. Cambiaron Hollywood. Lo destrozaron y construyeron uno nuevo. Tenías que verlo para creerlo. y cómo llegaron a ser los iconos que cambiaron el mundo. Estreno viernes 4, solo en Canal Historia. Si avanzamos hasta principios de septiembre de 1939, cuando los alemanes ya habían invadido Polonia, Chamberlain estaba desesperado en la Cámara de los Comunes diciendo: «Voy a tener una conferencia de paz. He hablado con Mussolini, etc». Entonces, Arthur Greenwood, un portavoz del Partido Laborista, se levantó para hablar, y Leo Amery le gritó: «¡Habla por Inglaterra!». Ahí es cuando creo que quedó claro que la opinión se había vuelto en contra de Chamberlain. Pero había un problema. Tras ser forzado por el gabinete a declarar la guerra a Alemania, ve que no están preparados. De hecho, los alemanes tampoco lo están. Nadie está realmente preparado para una guerra. Así tenemos la llamada guerra de broma. Una vez en marcha la guerra, 7 meses después de su declaración, Francia fue derrotada rápidamente. Gran Bretaña estaba sola, apoyada solo por su lejano y demasiado extendido imperio. La guerra relámpago alemana lleva a la derrota al ejército británico, a pesar de detenerse 3 días por un error táctico de Hitler. Esto permitió al ejército británico derrotado concentrarse en Dunkerque. 230.000 soldados británicos y 70.000 franceses fueron evacuados a Gran Bretaña por la Royal Navy y un vasto convoy de pequeñas embarcaciones tripuladas por civiles británicos, hombres y mujeres. La magnitud de la derrota en Dunkerque no debe subestimarse. Fue una importante derrota británica. Tras ella, algunos en Gran Bretaña querían la paz. El país estaba amenazado por una invasión inmediata. La política de apaciguamiento de Chamberlain había fracasado por completo y fue forzado a dimitir. Todo por lo que he trabajado, todo en lo que he esperado, todo en lo que he creído durante mi vida pública ha quedado en ruinas. Sin Múnich, el mundo se habría perdido y el imperio habría sido destruido en 1938. No debo temer el veredicto de los historiadores. Neville Chamberlain murió solo 6 meses después de su renuncia. Churchill hizo un panegírico generoso y efusivo en su funeral. A Halifax se le ofreció el cargo de primer ministro. Al igual que el rey y muchos en el parlamento, Halifax habría aceptado los términos de paz, pero rechazó el puesto. Churchill se convirtió en primer ministro. Las probabilidades estaban en contra de Churchill para ser primer ministro en mayo de 1940. El parlamento, el partido conservador, los laboristas, el rey y, especialmente, Neville Chamberlain, que recomendaría a su sucesor al rey. Todos querían que fuera Lord Halifax. Sin embargo, Lord Halifax pensó que probablemente no era el hombre adecuado en aquel momento y cambió el curso de la historia. Creo que hay razones para pensar que sin Churchill como primer ministro, Gran Bretaña no habría resistido el asalto nazi durante el año y medio siguiente y que habría ocurrido la dominación nazi del continente, o quizás más. Churchill tenía pocas razones sólidas para argumentar en 1940 por qué Gran Bretaña iba a estar en el bando ganador de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no entró en la guerra hasta después de que Adolf Hitler le declarara la guerra en diciembre de 1941. Churchill rechazó los términos de paz. Aunque los términos de paz podrían haber sido considerados como un armisticio en lugar de una rendición, Churchill optó por luchar hasta la muerte, incluso si eso significaba la bancarrota nacional. En un discurso extraordinario ante el gabinete, cambió la mente de los que querían la paz y persuadió a los británicos para luchar hasta la muerte y a cualquier costo. Si la historia de esta isla debe acabar al fin, que así sea, cuando cada uno de nosotros aquí yazca sobre la tierra, ahogado en su propia sangre. Gran Bretaña no derrotó a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. No fue responsable del final de Hitler y su cohorte. Sin embargo, al luchar sola en 1940 y la primera mitad de 1941, Gran Bretaña le negó la victoria a Hitler. Y este es el punto clave. Si Gran Bretaña hubiera ido a la mesa de paz tras la caída de Francia, o se hubiera negado a luchar tras la invasión de Polonia o las incursiones occidentales de las fuerzas alemanas, no tengo dudas de que habríamos vivido décadas en un continente, quizás en un mundo, dominado por el régimen nazi. ¿Se pudo detener a Hitler? Segunda parte. La paz que se ofrecía suponía la rendición. Sin embargo, otras voces sugieren que aquella oferta de paz era un armisticio. Los defensores de aquel acuerdo de paz son considerados ahora casi como traidores. Algunos historiadores creen que la aceptación de los términos habría permitido a Hitler atacar a Rusia antes y también ser derrotado antes. Gran Bretaña no habría tenido que declararse en quiebra ni endeudarse con los Estados Unidos. Hitler admiraba el Imperio Británico. La gente dice, deberías leer Mi lucha. Una de las características más destacadas, aparte del horrible antisemitismo y el racismo presente en cada capítulo, es su admiración por el Imperio Británico. Hitler habría dejado a los británicos con su imperio siempre que se mantuvieran fuera de la Europa continental. En su discurso ante el Reichstag, Hitler dejó claro que deseaba permitir que el Imperio Británico sobreviviera y que no le deseaba ningún mal. Si Hitler tenía Europa, Gran Bretaña podía tener su imperio. Soy plenamente consciente de que con nuestra respuesta, que llegará algún día, también llegará el sufrimiento y la desgracia de muchos hombres. Naturalmente, esto no se aplica al señor Churchill, ya que para entonces seguramente estará a salvo en Canadá. Pero será una gran tragedia para millones de otros hombres. Un gran imperio mundial será destruido. Un imperio mundial que nunca tuve la ambición de destruir o siquiera dañar. Soy plenamente consciente de que la continuación de esta guerra llevará a la completa destrucción de una de las dos partes en conflicto. El señor Churchill puede creer que será Alemania. Yo sé que será Inglaterra. Me siento obligado en conciencia a dirigir otra vez un llamamiento a la razón en Inglaterra. Creo que puedo hacerlo, ya que no lo pido como vencido, sino como vencedor. Hablo en nombre de la razón. No veo ningún motivo convincente para forzar la continuación de esta guerra. Habría sido muy posible negociar al menos un armisticio que permitiera sobrevivir al Imperio Británico y a Hitler dominar Europa. Pero, ¿qué habría ocurrido después? No es difícil de imaginar. Hitler habría invadido la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque siempre estuvo decidido a hacerlo. Eso iba a ocurrir. Lebensraum, el impulso del espacio vital para el pueblo alemán, era hacia el este, mucho terreno, especialmente si te deshaces de los eslavos y de los comunistas. Una vez que Hitler se hubiera involucrado en la lucha contra Rusia, la retirada interminable de los soviéticos le habría tenido atascado, y nada impediría a Gran Bretaña y Estados Unidos hacer lo que hicieron en 1941, tras la Operación Barbarroja, con la invasión de Hitler, que fue suministrar armamento a la Unión Soviética para evitar su derrota. No había ninguna razón para suponer que un imperio británico que firmara un armisticio con Hitler no pudiera aplicar esa política. ¿Qué habría hecho Hitler? ¿Volverse hacia Occidente con su ejército atascado en el interior de la Unión Soviética? No es probable. Entonces sí, hubo un acuerdo posible. Y dado lo que habría hecho Hitler, es muy plausible que Gran Bretaña hubiera continuado con las políticas imperiales de Chamberlain y de Baldwin, que no iban a mantener el imperio indefinidamente. Irónicamente, en los años 30, los únicos en Gran Bretaña que no querían cambios en el imperio eran personas de la derecha como Churchill, que no veían a los indios capacitados para el autogobierno. Churchill se opuso a la ley para el gobierno indio con uñas y dientes. La idea era llevar a la India y luego a las colonias africanas hacia la estructura de la Commonwealth, el mismo camino que habían seguido las colonias blancas. Irónicamente, eran auténticos racistas como Churchill los que no podían ni imaginar que la gente pudiera gobernarse sola. Halifax, como virrey, sabemos que no tuvo problemas para negociar con Nehru y Gandhi, para horror de Churchill, claro. Churchill habló sobre la repugnante visión de Gandhi, el típico fakir del lejano oriente, negociando con el virrey de igual a igual. Eso pensaba Churchill. Pero conservadores sensatos como Halifax y Baldwin creían que el imperio podía seguir el mismo camino que llevó al Estatuto de Westminster en 1931, donde las colonias se convertirían en miembros autónomos del imperio. De hecho, si Churchill, entre 1940 y 1944, hubiera estado dispuesto a hablar con el Congreso y a negociar con Gandhi y Nehru antes del colapso de Singapur, podría haber tenido más influencia. Por supuesto, para cuando estuvo dispuesto a hablar con Gandhi y Nehru, Gran Bretaña ya había perdido Singapur, y como dijo Gandhi, era como intentar sacar dinero de un banco en quiebra. Pero si preguntas si hubo un armisticio viable, muchos hombres y mujeres sensatos creían que sí, y esta es la visión que tenían. Entonces sí, Hitler podría haber sido detenido, y desde el punto de vista de Gran Bretaña, habría sido una manera mucho mejor de detenerlo que sacrificando todo lo que sacrificamos. Podríamos haber tenido esa mejor Gran Bretaña. Podríamos haber tenido la nueva Jerusalén. Podríamos haber tenido la nueva Jerusalén abrazada por socialistas moderados y conservadores moderados desde 1941. Desperdiciamos una década. Fue gloriosa. Pero pedirnos que creamos que eso fue lo que detuvo a Hitler es caer en el mito del excepcionalismo británico. Creo que de Churchill destacaba más su antipatía hacia Hitler y el nazismo que otras cosas que a la gente no le gustaban de él, que a la izquierda no le gustaban. Era muy antagonista de los derechos sindicales. No era un entusiasta del estado del bienestar y quería conservar el imperio, especialmente el imperio indio. Así que Churchill es como una de esas personas que tiene 10 puntos negativos y uno positivo. Pero ese positivo es un punto importante. Quiere que Hitler sea derrotado. Y debido a eso, Gran Bretaña se une para continuar en la guerra. ¿Había que seguir en esa guerra? Estuvimos allí ese año, no solos, eso es un mito. Teníamos a todo el imperio detrás y teníamos dinero de Estados Unidos. En 1940, la catástrofe se abate sobre Gran Bretaña. En el poco tiempo entre Múnich y la caída de Francia, hay un cambio radical en la política exterior británica. Se abandona el apaciguamiento y se reconoce que la política de años anteriores ha sido incorrecta. Sin embargo, Gran Bretaña, a pesar de esta transformación política, se encuentra mucho peor que antes. Pero el último destello de apaciguamiento está aún por llegar. Cuando cae Francia, cuando Alemania controla Europa y Gran Bretaña, se retira para preservar su ejército en barcos pequeños, en aquellas famosas escenas. Y parece estar en las últimas, aislada y sola ante Alemania. Entonces surge otro argumento, que Alemania nunca quiso realmente invadir Gran Bretaña, que puede hacer un pacto con nosotros, que el mismo Hitler siempre dijo que podía convivir con una especie de imperio británico, que su intención no era tomar las islas británicas. Un acuerdo de paz o algo similar podría estar sobre la mesa. Y esa posibilidad era tentadora para algunos. Creo que es perfectamente comprensible que cuando tu ejército ha sido totalmente derrotado, expulsado del continente y no ha podido recuperar nada de su armamento pesado, tanques y demás, haya personas que ven la guerra como una especie de guerra del siglo XVIII. Una de esas guerras dinásticas donde podías acordar la paz tras ser derrotado. Pero Churchill y otras personas de su entorno reconocieron que esta no era una guerra cualquiera, que era una guerra real contra el hombre más malvado de la historia, alguien que debía ser detenido y que pactar la paz con él no era forma de mirar hacia el futuro para Gran Bretaña. Habíamos sido derrotados en el continente. Por lo tanto, es importante entender que las conversaciones de paz, en mayo de 1940, fueron un momento absolutamente crucial en la historia británica. Porque Neville Chamberlain, pero sobre todo Lord Halifax, secretario de Exteriores, querían negociar la paz. Durante todo mayo y junio del 40 y parte del verano, la historia pudo haber cambiado. Había todo tipo de círculos en el Reino Unido que estaban a favor de negociar la paz con Adolf Hitler en 1940. Pero la roca contra la que chocaron una y otra vez fue Winston Churchill. Hitler hizo varias ofertas, entre comillas, a Gran Bretaña para una paz separada. Más obviamente tras la caída de Francia en el verano de 1940, cuando los alemanes dominaban el continente europeo. Habían invadido y conquistado Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Noruega, y tenían un gran poder sobre Europa. Pero no ofrecían nada en concreto. Era simple palabrería, sin ningún término detallado. Nada parecido al pacto germano-soviético de 1939, que tenía disposiciones muy detalladas. Así que Churchill, con toda la razón, no las tomó en serio. Luego llega un momento notable en el gabinete de guerra británico, cuando Churchill y sus seguidores por un lado, y el movimiento obrero y el Partido Laborista por otro, se unen y dicen, no podemos aceptarlo. Winston Churchill entendió que Attlee, Bevin y la gran mayoría del Partido Laborista eran grandes patriotas como él, y supo dejar de lado la política en aquel momento crucial para la supervivencia británica. Acercar al Partido Laborista y al Partido Liberal, liderado por su segundo al mando en las trincheras, Archibald Sinclair, fue un gran momento de unión nacional donde todos estaban en el mismo bando. Vemos a una Gran Bretaña, junto con su imperio y otros muchos, en contra de la tiranía nazi. Desde la batalla de Inglaterra hasta la invasión de la Unión Soviética por los alemanes en junio de 1941, esencialmente es Gran Bretaña, el Imperio Británico, quien se niega a acordar una paz separada. Y Churchill tuvo un papel muy importante en todo aquello. Él sabía que si Gran Bretaña acordaba una paz separada, los alemanes lo aprovecharían. Se harían con el control de todo el continente europeo. Y tarde o temprano, invadirían Gran Bretaña. Luego obligarían a los británicos a no intervenir en la exterminación de los judíos, como de hecho sucedió, en una escala más pequeña, en las islas del Canal, tras ser conquistadas por los alemanes. Gran Bretaña se convertiría en un estado cliente de Alemania, pero Churchill supo adelantarse. Estuvo en lo cierto, y aquel fue un momento del que creo que los británicos pueden estar orgullosos. Curiosamente, durante el debate en el gabinete de Churchill, es Chamberlain quien sale en su defensa y se opone a su viejo amigo, Halifax, diciendo: creo que el tiempo de usar a Mussolini como intermediario ha terminado. Sabemos que tenemos que seguir luchando con nuestro imperio y esperar que, a largo plazo, podamos ganar la guerra. El punto de inflexión para Gran Bretaña, tras la derrota de Dunkerque, fue la Batalla de Inglaterra. Los Spitfire y Hurricanes, respaldados por el radar, impidieron la invasión del país y también, en cierta medida, redujeron la capacidad de los bombarderos alemanes para destruir las ciudades y fábricas británicas. Hay algo único en la historia británica. Gran Bretaña permanece sola contra Hitler sin el apoyo estadounidense cuando cae el resto de Europa. Cuando parece que Hitler ha hecho un pacto con Stalin y Gran Bretaña está aislada, podría haber llegado a un acuerdo, pero decide no hacerlo y lo considera política y moralmente inviable. Ese tipo de momentos, como el de Gran Bretaña resistiendo sola, cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y no deberíamos tener vergüenza de decirlo. Creo que 1940 es un año totalmente excepcional en la historia británica. Realmente destaca como un año de inmenso peligro, pero también de inmensa valentía. Y en el caso de Churchill, un liderazgo extraordinario. Cuando juntas esas tres cosas, tienes un año aterrador, pero también sublime de la historia británica. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be free. But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age. Let us, therefore, brace ourselves to our duties, that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. La llamada Operación León Marino para la invasión alemana a través del Canal de la Mancha no llegó a producirse. Sin el control de los cielos, la invasión alemana simplemente no podía funcionar. Creo que ese fue un factor decisivo. Hablo de la Batalla de Inglaterra a finales del verano y otoño de 1940, y luego en 1941, el factor decisivo de la guerra en su conjunto fue la invasión alemana de la Unión Soviética. A partir del 22 de junio de 1941, nunca había menos de 2/3 del total de las fuerzas alemanas en el frente oriental. Allí está su mayor esfuerzo, con éxito al principio, pero es donde al final son derrotados. Sin embargo, Gran Bretaña estaba en quiebra. Ni siquiera podía pagar el armamento que había comprado y tuvo que mendigar dinero a los Estados Unidos. Rusia aún mantenía su alianza con Alemania, pero en un extraordinario error de juicio, Hitler declaró la guerra a Rusia. Comenzó en el frente oriental la mayor batalla de la guerra. En otro error desastroso, Hitler declara la guerra a Estados Unidos, hasta aquel momento neutral, aunque ofrecía apoyo a Gran Bretaña y a Rusia con dinero y armas. La sangre rusa, con 27 millones de muertos, ganó la guerra. La batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión. El pueblo de Stalingrado no se rindió. El ejército alemán fue derrotado y la guerra cambió. Con Estados Unidos ya en la guerra, las tornas finalmente habían cambiado. En última instancia, la Segunda Guerra Mundial no se ganó por nada que hiciera Gran Bretaña. Se ganó como resultado de las dementes decisiones de Hitler en la segunda mitad de 1941. Primero invadir Rusia en junio y luego declarar la guerra a Estados Unidos en diciembre. Sin embargo, que Gran Bretaña se mantuviera en la guerra entre mayo del 40 y junio del 41 fue clave porque, de lo contrario, Hitler no habría tenido que luchar en dos frentes en 1944. Los británicos fueron quienes compraron tiempo, los estadounidenses aportaron el material y los rusos, con 27 millones de muertos, aportaron la sangre. Creo que si hay un aspecto de la Segunda Guerra Mundial que se relega, una nación que olvidamos, es la Unión Soviética. Cada vez que celebramos el Día de la Victoria en Europa, ni siquiera se menciona a la Unión Soviética. La lucha en el frente oriental fue la más salvaje que el mundo haya visto. Incluso más que la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. La escala de la matanza fue inimaginable. Las cifras de 27 millones de muertos de los rusos y 5 millones entre los alemanes solo pueden explicarse por la escala de la terrible masacre. En el caso del ejército ruso, había tiradores posicionados detrás de la línea del frente que, por órdenes directas de Stalin, disparaban a cualquier soldado ruso que huyera del combate. Stalin y sus generales estaban dispuestos a asumir cualquier número de bajas con tal de evitar que Rusia fuera derrotada por el ataque alemán. Cuando finalmente el curso de la guerra se volvió en contra del avance alemán, la Wehrmacht sufrió la brutalidad ilimitada de las matanzas que ellos habían infligido previamente a los rusos. Según algunas fuentes, el propio Stalin fue el responsable de la mitad de las muertes debido a su crueldad y a la aniquilación de sus propios hombres, tanto en el Ejército Rojo como en su oprimida población civil. Anunciad que aquel que no tenga estómago para esta batalla, dejadlo marchar. Se le hará un salvoconducto y se llenará su bolsa con coronas para el viaje. No moriremos en compañía de ese hombre que teme morir a nuestro lado. Aquel que sobreviva a este día y vuelva salvo a casa, se alzará sobre las puntas de los pies a la mención de esta fecha. Aquel que sobreviva a este día y llegue a viejo, cada año en la víspera convidará a sus vecinos. Entonces se subirá las mangas y mostrará sus cicatrices. Los viejos olvidan, todo se olvidará, pero él recordará todavía con satisfacción qué proezas hizo ese día. Y entonces nuestros nombres les serán tan familiares en sus bocas como los de sus parientes. El hombre bueno contará esta historia a su hijo desde este día hasta el fin del mundo. Y en ella nosotros seremos recordados. Nuestro pequeño ejército, nuestro feliz ejército, nuestro bando de hermanos, porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano. Pues por muy vil que sea, este día ennoblecerá su condición. y los caballeros que permanecen en sus lechos en Inglaterra se considerarán malditos por no haberse hallado aquí, y su hombría será humillada cuando oigan hablar a alguno que haya combatido con nosotros. Un factor menos conocido en la victoria rusa fue el bombardeo de ciudades alemanas, que costaron más vidas germanas que todos los caídos en combate británicos. El efecto de estos bombardeos obligó a la Luftwaffe a reducir la cobertura aérea al ejército alemán en Rusia para proteger a sus propios ciudadanos. Aquel fue un factor importante en la victoria rusa. Los chinos luchaban contra los japoneses desde 1931. La guerra se incrementó exponencialmente desde 1937 tras la masacre de Nanking y el bombardeo de Chongqing. Los ejércitos nacionalista y comunista chinos atrajeron hasta 2/3 de las fuerzas terrestres japonesas, lo que permitió a Estados Unidos derrotar a Japón tras los reveses iniciales en Filipinas. Los chinos sufrieron entre 10 y 15 millones de bajas. Esta desviación de las fuerzas niponas posibilitó que Estados Unidos se impusiera a los japoneses. W.H. Auden consideró las atrocidades en Nanking en 1938 como un signo de la inevitabilidad de la guerra mundial, uno de inmensa maldad y salvajismo ilimitado. Proféticamente escribió: "Y los mapas pueden realmente apuntar hacia sitios donde la vida es malvada ahora. Nanking, Dachau". La pérdida del Imperio Británico, acelerada desde 1942, fue devastadora para Gran Bretaña. A partir de entonces, la menor participación británica en la guerra significó que Gran Bretaña ya no era un participante igualitario en lo que claramente era una guerra mundial. Veamos dos factores. Por un lado, ¿por qué creía Churchill que luchábamos? Eso lo vemos en el discurso de la hora más oscura, lo de «si el Imperio Británico dura 1000 años». No hay duda de que esa fue una razón por la que se unieron a él muchos del Partido Conservador. Él lucha no contra el fascismo, eso fue más tarde. Él lucha contra el imperialismo alemán, por el equilibrio de poder, por el poder británico. Lucha por el imperio. También lucha por un estilo de vida particular, la dominación aristocrática de la política británica y un tipo particular de conservadurismo. Veamos el coste. Primero, desde el punto de vista de Churchill, el imperio no sobrevive a Singapur. Eso marca el ocaso del Imperio Británico. Churchill considera la pérdida de Singapur una derrota mayor que la de Dunkerque. El hundimiento del HMS Prince of Wales y del HMS Repulse son para él catástrofes adicionales. En Singapur, los cañones apuntaban en la dirección equivocada. El poder imperial es derrotado por los japoneses. Siguieron más derrotas. El principio del fin del Imperio Británico era evidente. Ahora Gran Bretaña participa en una guerra mundial para la que no está preparada. Las armas y la sangre rusas, junto a la potencia de fuego y el dinero estadounidenses, son ahora lo único que puede detener a Hitler. El Imperio Británico se desvanecía y era inevitable, a pesar de los pensamientos y esperanzas de hombres como Churchill. El recuerdo de la hora más gloriosa, el recuerdo del imperio, ha cautivado siempre la imaginación británica. No ver ese declive, tanto relativo como real, era inevitable. Ha creado una narrativa falsa para la política británica. ¿Entonces el imperio se acabó? ¿El equilibrio de poder en Europa? No me haga reír. Eso se acabó. Pero salvamos la libertad. Salvamos la libertad a este lado del muro de Berlín, no al otro. Churchill entregó Europa del Este al comunismo. ¿Y qué hay de la sociedad por la que luchaba? Ese acuerdo aristocrático. Eso también se acabó. Porque hasta 1940 el Partido Laborista llevaba gran parte de la década en el olvido. ¿Pero qué hace Churchill? Tras ceder la política interna a Attlee, el líder laborista, y a Bevin, el gran sindicalista y ministro de Trabajo, cuya carrera política promueve el mismo Churchill, lo que hace es crear un Partido Laborista creíble. Un partido que en 1945, para sorpresa de todos, barre a los conservadores del poder. El equilibrio de poder en Gran Bretaña cambia irrevocablemente. Todas las cosas por las que luchaban Churchill y su clase han desaparecido. Creo que una vez que el Partido Laborista llega al gobierno en 1940, estaba bastante claro que, tras la guerra, no se podría volver a una sociedad como la de los años 30. En su lugar, habría que poner en práctica las ideas del Plan Beveridge. Ese fue el contrato social, el acuerdo que el gobierno británico hizo con el pueblo, que después de la guerra habría un movimiento significativo a favor de la nacionalización, un mejor servicio de salud, mejores servicios sociales y más cosas. La Nueva Jerusalén, como la llamaba el Partido Laborista. La gente puede mirar atrás, ver el declive precipitado del poder, prestigio y riqueza británicos tras la Segunda Guerra Mundial, y preguntarse si valió la pena. Gran Bretaña se enfrentó a la Alemania nazi en un momento en que ninguna otra nación estaba preparada, o todas las demás habían sido derrotadas. No tengo duda de que, sin la contribución británica, ahora viviríamos en un mundo conformado, en gran medida, por un período prolongado de dominación alemana. Y eso para mí resulta sumamente valioso. Es discutible que, si piensas en la Segunda Guerra Mundial como un conflicto global, esta comenzará en 1931 y no en 1939, con la invasión japonesa de Manchuria. Estos conflictos hervían en Asia Oriental, pero no atrajeron mucha atención en Gran Bretaña. Estaban bastante lejos de la India, que se está convirtiendo en una verdadera obsesión para la política británica en los años 30, a medida que el movimiento independentista ganaba fuerza. La cuestión de si la India debía ser soberana, etc., era la joya de la corona del imperio. Japón estaba muy lejos, incluso cuando libraba aquella despiadada guerra contra China. Que el imperio británico fuera el más grande de la historia no significa que fuera fuerte. De hecho, su tamaño provocó algo llamado sobrecarga imperial, lo que significa que las defensas que teníamos estaban tan dispersas que no eran realmente fuertes en ningún lugar determinado. Entonces, ¿cuál es la parte buena? Bueno, no perdimos. Pero estábamos en riesgo de perder, porque entramos en la guerra. Creo que la idea de que Alemania de alguna manera pudiera conquistar Rusia y volver contra el oeste es una fantasía. Así que aparte de no perder, lo cual es bueno, ¿qué gana Gran Bretaña? Se podría decir que se detuvo el holocausto. Así es, el holocausto se detiene porque Hitler es derrotado. Gran Bretaña ayuda a detener el holocausto, pero eso no era por lo que luchaba Gran Bretaña. Entonces, ¿qué ganamos con aquello? La ironía es que lo que surge de la guerra es una sociedad totalmente diferente a la que quería Churchill. Una de las razones, la principal quizás, por la que Churchill pierde en 1945 es que la promesa de un futuro mejor recae en el Partido Laborista. Irónicamente, mientras todas las cosas por las que luchó Churchill se van por el desagüe, por lo que no luchó, lo que no quería, pero que beneficia a la mayoría del pueblo británico, es un resultado de la guerra. Creo que es un error decir que deberíamos haber dejado que los rusos y los nazis se enfrentaran, porque uno de los dos habría ganado. Habría sido absolutamente desastroso si Stalin, que no era nuestro aliado, hubiera destruido a Alemania. ¿Qué le habría impedido llegar hasta los puertos del Canal de la Mancha? ¿Qué pasaría si Hitler hubiera ganado en Rusia y hubiera empujado a los rusos hasta los Urales? Prácticamente no hay nada que le sucediera a Gran Bretaña en la posguerra, a resultas de la Segunda Guerra Mundial, que no hubiera ocurrido de todos modos. Todas las señales estaban ahí. Cualquiera que piense que el mundo habría sido un mundo en el que cualquier británico habría querido vivir si Gran Bretaña hubiera permitido a Hitler dominar Europa o quizás el mundo, creo que vive en una fantasía. La guerra de responsabilidad limitada valió la pena para Gran Bretaña porque, cuando miras las tasas de bajas en la Segunda Guerra Mundial, ves algo sorprendente. Las cifras más bajas son las británicas. Mientras que durante la Primera Guerra Mundial tiene casi 1 millón de bajas, durante la Segunda solo mueren 360.000, incluyendo 60.000 civiles. Así que luchar en una guerra de responsabilidad limitada benefició a los británicos. Los alemanes fueron los agresores en la guerra y terminaron con 5 millones de muertos. Los rusos fueron las víctimas con 27 millones de muertos. Se podría decir que los rusos básicamente fueron las hormigas que desgastaron al ejército alemán soportando todo el castigo. Por supuesto, en retrospectiva, es muy fácil ver a Adolf Hitler como lo que era, porque sabemos lo que ocurrió en Auschwitz y durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos no sabían eso en la década de los años 30. Pero, aún así, sí veían a este hombre que vociferaba, llevaba uniforme militar con ese ridículo bigote y la voz chillona, los mítines, los desfiles con antorchas y la quema de libros. ¿Cómo es que quienes tomaban las decisiones no vieron que ese hombre iba a asumir al mundo en la guerra más terrible de la historia en cuanto tuviera oportunidad? El único logro inequívoco de la política de apaciguamiento fue que, cuando Gran Bretaña entró en la guerra en septiembre de 1939, fue como un país unido con todo un imperio detrás. Neville Chamberlain había demostrado de manera consistente y abrumadora que estaba decidido a evitar la guerra, haciendo todo lo posible, llegando al extremo de volar 3 veces a Alemania para hablar con Hitler. Por eso todos supieron a quién culpar por el estallido de la guerra y que si no se detenía Hitler entonces, tendría que hacerse tarde o temprano y que habría situaciones aún más adversas bajo las que Gran Bretaña y Francia tendrían que luchar. Creo que es perfectamente razonable sentir vergüenza por no ver el cuadro completo. Estábamos absortos en nuestras relaciones con Italia y Japón, los problemas del imperio, si el Partido Conservador se dividiría, etc. Estábamos tan preocupados por todo eso que perdimos la perspectiva real de la década de los años 30, y era que existía serio peligro de una guerra que iba a cobrarse 50 millones de vidas. Estados Unidos logra la victoria sobre Japón con ayuda de China y de Gran Bretaña. Estados Unidos utiliza la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Gran Bretaña rinde Singapur en 1942. Y aunque siguió luchando en el lejano oriente, rindió su imperio también en gran medida debido a su fracaso en otorgar el autogobierno a la India cuando aún era posible, por la firme oposición de Churchill. Aunque Gran Bretaña evitó que se perdiera la guerra tras la desaparición del Imperio Británico, se creó un nuevo imperio estadounidense. Europa del Este estuvo ocupada durante 50 años por la Unión Soviética. La economía estadounidense prosperó durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la venta de armas y al efecto multiplicador de la guerra. Gran Bretaña estaba en quiebra. Las deudas de guerra con Estados Unidos no se saldaron hasta 2008. I think Creo que el problema con el debate sobre el apaciguamiento es que está influenciado por el clima político actual. Está infectado de cosas como, oh, Chamberlain estaba equivocado, Hitler estaba equivocado, Roosevelt estaba equivocado, Stalin estaba equivocado o Stalin tenía razón. Se habla demasiado sobre quién estaba equivocado y quién no. La historia sirve para comprender por qué las cosas sucedieron como lo hicieron, no como nos hubiera gustado a nosotros. Uno de los problemas con la visión de que la Segunda Guerra Mundial como la conocemos fue una guerra virtuosa con resultados virtuosos es que en realidad los hechos no sugieren eso. Si estás al este del río Elba, no hay mucha virtud para ti. Te conviertes en parte del Imperio Soviético y ese no es un lugar muy agradable. De hecho, tienen que construir un muro para retenerte. No veo a nadie corriendo en la otra dirección. Tenemos al Imperio Estadounidense, que se desarrolla y que no es como el Imperio Británico. Es un imperio de dinero e influencia. Igualmente, si estás en lugares como Indochina, no verás mucho beneficio si estás en Vietnam. Está bien si estás en Inglaterra, Estados Unidos o en Europa Occidental. Ahí sí te beneficias. Pero en realidad esta es una visión muy parcial del mundo. ¿Cómo se lleva a cabo la descolonización de África? La rapidez con la que los británicos renuncian a sus colonias provoca que caigan en manos de corruptos cleptócratas locales. Esta extraña creencia que vemos hoy en día, incluso tras fracasos como el de Afganistán, de que puedes crear un régimen democrático simplemente votando, no puedes. Pero la opción que se ofrecía para la India en los años 30 y que habría estado disponible para el resto del imperio bajo un primer ministro, Halifax, era un desarrollo encaminado al autogobierno. Esto no podría haber sido peor de lo que sucedió. Creo que si estudiamos el apaciguamiento, veremos que en el mundo de la posguerra, todos piensan que es una política fallida y que Chamberlain es el hazmerreír, por así decirlo, en la mente popular. Toda la diplomacia internacional desde 1945 se ha basado en la idea de que el apaciguamiento no funciona, que es mejor plantarse ante quien amenace tu posición militar. Ha habido muchas otras ocasiones en la historia de la posguerra, hasta hace muy poco, en las que el apaciguamiento ha sido una palabra sucia y ha limitado de alguna manera las opciones de los estadistas. Sienten que, si intentan hacer un acuerdo, ya sea con los talibanes en Afganistán o con Saddam Hussein en Irak, serán vilipendiados y condenados como apaciguadores. Realmente, ha hecho que los estadistas abandonen el estadismo en varias ocasiones y digan que solo funciona la firmeza. En resumen, es infantil mirar al pasado y decir que el apaciguamiento fue malo, que fue terrible y que no puede servirnos como ejemplo para el presente, que debemos evitar el apaciguamiento porque llevó a la Segunda Guerra Mundial. Eso es simplificar las cosas hasta un extremo ridículo. Creo que el error que han cometido los políticos desde la Segunda Guerra Mundial es no darse cuenta de que el apaciguamiento puede funcionar y resolver problemas desde una posición de fuerza. Considerando cómo se ha actuado desde la Segunda Guerra Mundial, como la Unión Soviética en su invasión de Checoslovaquia o Hungría, o en la Guerra de Vietnam, que obviamente destaca, y más recientemente, la guerra contra el terrorismo. Hemos pasado de la posición de Churchill a, bueno, no vamos a dejarles que nos digan lo que han hecho y por qué. Bombardeémoslos. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro.